Buenas noches a todas las escuchas resonantes de Ibero 90.9. Bienvenidas a la Fórmula Secreta, Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Muy contentas de volver a saludarles después de este pequeño hiato de fin de año. Y también muy contentas de retomar y empezar a darle cierre a este ciclo programático que nos mantuvo ocupadas este año 2025 y que titulamos MAPEX, que lo pensamos como una especie de cartografía que iba trazando rutas en las intersecciones entre cuerpos y territorios, y que dio para un montón de derivas, ¿no es cierto, Pablo? ¿Estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Nos llevó por distintos territorios y rutas, trayectorias. Estuvo lindo, creo que fue también absorbente en un sentido, digamos, sensorial. Y pues es momento de transicionar. No sabemos bien hacia dónde, y no es que estemos siempre improvisando, pero sin duda, como cada tanto, llega el momento de cambiar nuestras premisas curatoriales, y ese momento ha llegado. Tal cual, yo... pienso que, bueno, efectivamente, como tú dices, pues no tenemos nada, para nada claro qué sigue, pero tampoco improvisamos, más bien le damos su justo lugar a todos los procesos, incluido las transiciones, y pues en eso estamos ahorita, pensando cómo transicionar hacia lo que sigue, ¿no? Que ha sido una constante de la fórmula secreta, renovarnos y ir buscando nuevas formas de comunicar. Al final se trata de comunicarles nuestros descubrimientos en materia de música de vanguardia, pero a partir de ahí pues ir tejiendo redes con nuestro entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, esta entrada número 23 del MAPEX dice, en fin, cuerpo y territorio se han confundido, cada punto se encuentra simultáneamente lejos y cerca, aquí y allá, infinitesimal e inconmensurable. Hemos sido absorbidas por el todo y la nada, ahora tocará seguir por nuevos caminos. Pues así llegamos a ese final del MAPEX. Espero que haya sido de su agrado, y bueno, pues tenemos algo de música que compartir con ustedes esta noche, un poco haciendo también balance de lo que estuvimos sonando, descubriendo el año que viene terminando. Y entonces pues vamos con algo de música. Ya estuvieron sonando algunas cosas que ya habíamos programado el año pasado, sonaron también algunas cositas que habían sonado hace mucho tiempo. Un poco fue ganar tiempo porque me vi ahí atrapado por la burocracia, pero bueno, ya estamos aquí. Y vamos entonces con más música. Esto que sigue es de Dylan Jenner. Como todas las piezas de Dylan Jenner, tiene un título muy largo y muy sugerente, y esta se llama exactamente así. Déjenme poder ver el título completo. Dice: "We ditched school and climbed over the neighbor's fence to swim in their pool all day." Nos brincamos la escuela y trepamos la valla del terreno del vecino para nadar en su alberca todo el día. Bueno, algo muy adecuado para la temporada de vacaciones. Esto suena así en la fórmula secreta. Da tempo recordo um senhor chamado Johnny Mathy. Depois. Falamos por telefone com eles e que nos saudará. Estamos de regreso na Fórmula Secreta. Y escuchamos a Dylan Jenner, que nos sorprende siempre con los títulos de sus canciones, pero también con esas texturas envolventes que definen a toda su música o la música que nos ha mostrado en estos años de estrenos. 2025 creo que fue un año muy intenso en cuanto a pues, el panorama global, pero también, por supuesto, alrededor de lo que sucedió en la música experimental. Y pues no sé tú qué opinas, José Luis, me parece que México está, y Latinoamérica también, en un foco pues bastante importante en cuanto a estéticas y propuestas a nivel global. Sí, sin duda, yo también creo que fue un año muy intenso de pues como de reconfigurar varias cosas. Yo siento que la música experimental había estado pues como muy ligada, decíamos, a finales del año pasado, como muy ligada a expresiones como populares, urbanas, y muchas de estas expresiones pues en años recientes pues han tenido como han sido cooptadas, por decirlo de alguna manera, por instrumentos como más industriales o comerciales, y entonces ha habido como que hacer mucho ejercicio de reconfiguración, yo siento, y por eso creo que algo que caracteriza a la música del año pasado es que era muy, muy diversa, creo, en comparación con otros años, en cuanto a orígenes, en cuanto a fines, en cuanto a géneros y así, ¿no sientes, Pablo? Sí, yo también creo. Incluso hay como una redefinición ahí de los espacios de escucha, ¿no? Y eso me ha gustado mucho vivirlo también en carne propia y encontrar cruces disciplinares que por supuesto llevan décadas sucediendo, pero que han encontrado de nuevo estos foros de escucha, estas maneras de estar juntas al momento de vivir las experiencias sonoras, visuales que han acompañado estas transformaciones, si se le quiere llamar así, o estas estos giros que describes, ¿no? Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y pues tocará seguirse renovando, tocará seguirse encontrando fugas para no dejarse atrapar y seguir manteniendo pues la el impulso experimentativo y radical, pues seguirlo manteniendo vivo, ¿no? Vamos con más música. Esto que sigue es de Sudan Archives, que fue de un descubrimiento, bueno, un lanzamiento que nos tuvo muy entusiasmadas el año pasado y que se tituló Come and Find You, ¿no? En letras mayúsculas, un poco para hacer eco de su pues de la potencia y la visceralidad de la música. Esto se llama Dead. Y suena la Fórmula Secreta y así vamos llegando a la mitad del programa. Qué rápido, ves que ese pequeño retraso como que nos comió gran parte de la emisión. Pero bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido escuchando esto de Sudan Archives y luego vamos a un pequeño corte y regresamos. Eso fue Sudan Archives con Dead, un lanzamiento muy potente. Quizás en esta onda de que decíamos de la música popular, ¿no? Del hip hop, del pop, algo todavía que está ahí, pues nuevo, fresco, interesante, ¿no? Digo, no que no haya muchas cosas interesantes, pero bueno, decíamos justo antes sobre cierta cooptación de algunos géneros populares en años recientes. Bueno, Sudan Archives ahí se mantiene todavía, pues eso, fresca, ¿no? Sí, de alguna manera en resistencia, ¿no? Tiene ahí cierto toque de resistencia, independientemente de que su sonido pueda catalogarse como, pues sí, no solo como pop, sino bueno, también como ciertas músicas comerciales, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. Y yo creo que justamente ese espíritu de resistencia, ¿no? De resistencia a, bueno, que en el sentido más amplio, ¿no? De resistencia política, pero también de resistencia a ser fácilmente cooptado, fácilmente catalogado, fácilmente reducido a etiquetas, pues es ya una cosa que pareciera que es un requisito ineludible, ¿no? Ya para las expresiones artísticas en estos tiempos, ¿no? Y pues en ese sentido, este lanzamiento nacional también nos pareció muy muy potente, esta colaboración de Ale Hop con Gibrana Cervantes, ¿no? Que se titula Motherland y que también salió a finales de, si no recuerdo mal, salió como a finales del año pasado y pues mantiene mucho de ese espíritu de resistencia, ¿no? Que creo que es el digamos, pues el ethos, no sé, de la música del año pasado, ¿no? Sin duda. Pues vamos con esto que se llama Motherland, la fórmula secreta, por Ibero 90.9. Or to be killed by the revolution. Sacrifice demands a body. Sacrifice demands a body. And collateral damage mounts to be buried in the tomb of change. I know. Racism was kingdom in my country. In my country, racism was king. In its last iteration, it grew as state terrorism. With the kind support of the Global North. Indigenous was made a synonym for terrorism. You see, an important assessment. Do not be racist murders, just liberal murders fighting for democracy. Corpus plummeted, disembodied by semantics. His regime was just another installment of colonial vampirism. And since the vampire sank his teeth into the land's bloodstream, the soil was infected with a virus. Extractivism, precariousness, alcoholism, and violence. A tradition of hurt. Trust me, groundness is that tree that makes no sound when falling, because there's no one around to hear it. We are now approaching the forest of oblivion. Strong breath any Friday night. He holds a knife to my chest. What is the point of life? She cries. Then I cry too, cause I have no answer. As for her promise of change, by then just rubble, like our house and our blood purple, like the flawless pot, like a garden, and the ash gray smell of glasses, and the nights like razor wire walls, and my brother's feast for supper, like the umbilical cord she didn't cut so she could feed off me, reversing the natural order of life. I lay her down in bed, I think about God, willfully, hold on to faith to find my way back into love. Well, did you know? Children of addicts are more likely to become addicts themselves. I was told by the counselor at the asylum center where she was confined. I pressed this predicament against my forehead and wore it with disbelief for an entire decade long. My life had become so excessive that everything was a surplus. A surplus like sticking my fingers in a stranger's mouth. A surplus as yellow bile pouring around. My cat's on fire, like a sleep disorder, and otherwise I cry. As armies marching in through the glorious fold, I lean on the verge like a sharp angle, tracing my scars as if they were night rounds or war captives, as if they were words speaking a foreign language, as if they were archaeological sites, you see? Like misdirected wanting. Eso fue Motherland haciendo pues despliegue de la potencia de la palabra hablada y de la expresión vocal y con un mensaje pues claramente político que además cobra pues un par de meses después cobra una importancia capital en vista a los recientes acontecimientos, ¿no? Y a pues esta situación en la que nos vemos una vez más como continente de pues ver peligrar nuestra integridad, ¿no? ¿No piensas, Pablo? Sí, me parece que sí. Digo, de nuevo regresando a nuestros eternos temas o a nuestros temas recurrentes. Sí. Pero encontrar en las artes modos de no solo denunciar una posición política, ¿no? Y de invitar también a una reflexión o a un posicionamiento, sino de inaugurar otros modos de estar, ¿no? Que trasciendan un poco esa voluntad de posesión, de conquista. Es muy sorprendente porque acabo de ver hace unos minutos, no hace mucho, ¿no? Que decía una publicación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, que decía algo así como: es nuestro hemisferio, ¿no? Uh-huh. En las redes sociales. Sí, correcto. Bueno, it is our hemisphere. Entonces, esa noción de propiedad, de posesión, de dominio, ¿no? También. Sí, por sí. Y que aquí lo que escuchamos también nos invita no solo a reaccionar ante un momento concreto o a una acción concreta desde la escucha o desde las posiciones que cada quien asuma. Sin duda este no es el espacio para entrar en detalles específicos, ¿no? Sobre una coyuntura, pero lo que sí me parece importante, y ahí la música y la experimentación ha sido un territorio clave, es conectar procesos históricos, ¿no? O invitar a estas posiciones desde una sensibilidad a los procesos históricos, particularmente en este caso del intervencionismo norteamericano en América Latina. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso, ahí está la potencia de la obra de arte y de la expresión en general, que es, pues eso, como tú dices, pues sí, hacer colapsar las eras, digamos, dialectizar el momento, el instante presente, el instante inmediato, y poder ver ese fulgor, como decía Walter Benjamin, que en donde todavía es posible ver una posibilidad de supervivencia, ¿no? Y bueno, y pues en un sentido extenso, como tú dices, pues también pues mostrarnos la ruta para volver a desear, ¿no? Para volver a desear el mundo, para volver a desear algo que sea, pues no sea ser gobernados o ser poseídos, ¿no? Ni poseer, como bien decías, ¿no? Sino volver a desear otras cosas que aún vale la pena desear, ¿no? Como, pues sí, el mundo va a cambiar y hay que poder mantener vivo ese deseo más allá de esa transición, ¿no? De ese final. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo creo que la música y el arte en general puede hacer. ¿Te parece que vayamos con otra canción? Vamos con esto, que es una colaboración de Lucrecia Dalt con Camille Mandoki, que se titula Caes. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yeah. Eso fue Caes de Lucrecia Dalt con Camille Mandoki. Más música de Latinoamérica para ustedes esta noche. Y a menos que me digas lo contrario, Pablo, vamos con más música. Esto que sigue se titula No More Advice y es del dueto Afar, de su álbum Changing Rules. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso fue Afar con su exhortación No More Advice. Basta ya de consejos y de recomendaciones. Habrá que buscar otras lances de la experiencia. Pues mandamos un saludo desde acá a Abraham Dry hasta Oaxaca. Saludos al Halcón 96. Saludos a Edgar Bennett. Feliz año a todas y gracias por acompañarnos y por descubrir con nosotras cuáles van a ser los desafíos y los retos de este año 2026. Entre ellos se tejerá, supongo, nuestra línea curatorial y por ahí intentaremos llegar con la siguiente propuesta, ¿no? Porque mantenerse indiferentes es imposible, supongo. Exacto, ya no solo es, sería inmoral, sino que es ya de verdad imposible, ¿no? Simplemente sí, sí. Ya no se, es insostenible, pues, ser indiferentes. Y bueno, digo, en notas, espero, más alegres, pues también este año estaremos realizando nuestro Museum Sonorum por quinta vez, ¿no? Y tenemos ya cocinándose algunas sorpresas para ustedes, para que estén a la altura de, pues, de semejante logro, ¿no? Llegar a la quinta edición de ese encuentro que hacemos de música, de música, arte sonoro y arte visual, que tiene pues el objetivo de compartir más estrechamente con ustedes, ¿no? Así es, estamos muy emocionados por lo que viene, ¿no? En este sentido, por lo menos. Sin duda, sin duda. Y bueno, ya vamos llegando al final de esta primera emisión del año. Vamos a escuchar ahora un ratito de este mix que hizo para NTS Chucky Mamani con Dori, este músico aymara, que pues ha sido ahí una de las puntas de lanza de la música experimental en nuestro continente. A ver qué tiene de sorpresa. Salió hace un par de semanas y pues yo no lo he escuchado, entonces pues va a ser una sorpresa para todos lo que hay ahí, pero bueno, conociendo a Chucky Mamani con Dori siempre van a ser sorpresas interesantes. Vamos a escuchar eso un ratito. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Sacred scenes unfold. not what the years may hold. And as I ponder, hope grows fonder, precious memories flood my soul. Con esa transición de country a música tradicional peruana, nos despedimos de esta emisión de La Fórmula Secreta, con esas precious memories, esas preciosas memorias que estamos haciendo junto a ustedes cada semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Adiós. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Perfect delight, visions of rapture that burst from my sight, angels descending.